Hola, soy Argelia Buret. Creo que los procesadores de texto son de gran utilidad debido a que este puede corregir las palabras mal escritas, ya que posee y dispone de fuentes iniciales que permiten hacer las comprobaciones en el corrector ortográfico. Además, tiene la opción de sinónimos para las palabras desconocidas. En otro ámbito, las hojas de cálculo son de gran importancia a la hora de realizar operaciones matemáticas, pero hay que tener conocimientos de fórmulas para poder utilizarlas.